20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 10 grados 8 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Un presidente moderado asume en Irán. Después de 8 años de una presidencia radicalizada y controvertida, el país asiático comienza una nueva etapa con la asunción de su flamante mandatario, el clérigo moderado Hassan Rouhani. El mandatario prometió tener una postura menos extrema que su antecesor, Mahmoud Ahmadinejad. Rouhani afirmó que no negará el holocausto, pero sostendrá que solo hubo 500.000 de muertos y que fue a causa de una hornalla que quedó abierta. Encontró una momia en la casa de su abuela. Un chico alemán de 10 años encontró lo que parece ser una momia dentro de un sarcófago adornado con jeroglíficos, escondido en un rincón del altillo de su abuela. Sin embargo, luego de varios estudios, un equipo de científicos determinó que la momia encontrada no sería una pieza arqueológica egipcia, sino Mirtha Legrand. Le roban por segunda vez el auto a Fernando Burlando. Casi de manera idéntica que hace 3 meses, el abogado fue asaltado en la madrugada de ayer por delincuentes que se llevaron nuevamente su Porsche Cayenne. Si bien los delincuentes se fueron detenidos esta mañana, se espera que se los libere antes del viernes gracias a la intervención de su abogado defensor, Fernando Burlando. Lanzan Dog TV, el primer canal para perros, con una audiencia potencial de 80 millones de perros. Nació en Estados Unidos Dog TV, el primer canal de televisión con programación dedicada exclusivamente a las mascotas caninas, que cada vez pasan más tiempo solas en casa mientras sus atareados dueños trabajan. Este no sería el único canal de su tipo, ya que simultáneamente se lanzó el primer canal para plantas, que las ayuda a crecer más sanas y fuertes, y que transmite durante las 24 horas videoclips de Soda Stereo. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 10 grados 8 décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.